lo tuve que decir y que de todos mis amores tú fuiste la primera. También tuve que decir y que de todas mis mujeres tú fuiste la mujer. Te lo tuve que decir y que de todos mis amores tú fuiste la primera. También tuve que decir y que de todas mis mujeres tú fuiste la mujer. Tuve que decir.